usted quiere guarachar, monte en mi ferrocarril, que nos vamos al Brasil con la samba cha cha cha. Cha-cha-cha. Con la samba cha-cha-cha.